buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Dueño ni esclavo. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía 107.3 FM. Y Radio Utopía.es. Radio Utopía es la radio decana de la zona norte de Madrid, radio libre, radio autogestionada, radio asamblearia. Radio que cumple 25 años de emisiones el próximo viernes. Y que vamos a celebrar una fiesta el día 11 por la tarde en La Nota Rock aquí en San Sebastián de los Reyes, pues para celebrar la comunicación libre, celebrar Radio Utopía. Porque iba yo a engañarte si solo quiero andar. No está de más recordar que esta misma noche en el mismo lugar, La Nota Rock, en la calle Real 71 de San Sebastián de los Reyes, vamos a tener un concurso de maquetas con cuatro bandas compitiendo entre sí para llevarse un no suculento premio, pero premio es. Sabes bien que siempre hay algo más. Pero esta tarde estamos aquí no para hablar de ese concurso de maquetas, no de Radio Utopía, estamos aquí para hablar de y con Juan Antonio Ordóñez. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues bienvenido a Radio Utopía, bienvenido a Olvida tu equipaje. Y bueno, tú eres cantautor, en principio ahora iremos viendo un poco tu arte, estamos aquí para conocerte, ¿no? Para que los que vean este programa sepan quién es Juan Antonio Ordóñez, ¿no? Pero no sé si a lo mejor tú te puedes autocalificar o definir. A mí me costaría un poquillo definirme, pero lo que sí es verdad es que soy alguien que hace canciones, que hago unos conciertos que se llaman Cumplidos los 50 porque los he cumplido, y un poco pues desde la perspectiva que la edad me ha dado, uh-huh, y la experiencia de cara un poco a ver la vida desde este lado que me toca ahora vivir, que es el otoño. Uh-huh. Bueno, es una época también de madurez, de plenitud, hay que verlo así, ¿no? ¿Sabes? Cojonuda. La mejor época, la época que vamos a vivir con más experiencia, ¿eh? Hasta ahora. Es una época cojonuda. Siempre decíamos aquello cuando, ¿no? Si hubiese tenido experiencia cuando era más joven, ¿no? Pues no me hubiese equivocado, pues ahora es el momento quizá de acertar, ¿no? Sí. Acertar con lo que uno quiere y desea. Es el momento de recoger lo que a lo mejor hemos o se ha sembrado durante la vida, porque ya no hay tiempo para echar mucha simiente, ya no queda. Es momento de recoger lo plantado. Tampoco es, bueno, es así, que te pueden quedar 40 o 50 años pues de ya, vida. Es que yo quiero recoger mucho, Armando. Claro, claro. Hombre, como dijo José Agustín, ¿no? Hablando de los poetas, ¿no? Dice, le piden a la vida más de lo que esta ofrece, ¿no? Claro. Un poco sería esa la cosa. Hay que echarle un poquillo de morro. Esto se resumía con aquel refrán de que no llora no mama. Y a la vida hay que llorarle también para pillarla. Oye, que muchísimas felicidades a Radio Utopía. Os las adelanto. Muchísimas gracias. Porque sois una gente pionera y una gente que lleváis aquí en la brecha dando voz a gente, uh-huh, pequeña y gente así, llana como yo. Sí, es verdad. Muchas gracias, tienes razón, ¿eh? Es verdad que aquí es lo que intentamos, ¿no? No sé si lo conseguimos del todo, pero desde luego el intento es, ¿no? Existe. Lo conseguís. Sí, muchas gracias, de verdad. Tú me contabas antes de entrar aquí en el estudio, ¿no? Que tú habías empezado de chaval, ¿no? Pues de cantautor, ¿no? Sí, yo desde bien joven tenía claro que yo quería dedicarme a la música, pues como tantísima gente, y me hubiese gustado, pero bueno, las cartas no vinieron así, y aunque intenté hacerlo, y bueno, pues entregué más de una cassette, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, a Hispavox, RCA, claro, las compañías del momento, pues al final acabé con un trabajo cuando me di cuenta con biberones, y al final en la caravana de los domingos. Y bueno, lo que sí es verdad es que nunca dejé de hacer canciones. Es como las canciones que he ido componiendo han sido como un diario de a bordo. Es curioso porque ahora que vuelvo otra vez un poco al desarrollo público, que vuelvo ya desde hace como unos 4 años, pues hay canciones que jamás sospeché que cantaría en público, que las compuse por pura necesidad y me parece una paradoja muy bonita de la época que estoy viviendo, ¿no? De poder sacar a la luz cosas y echar a volar canciones que nunca pensé hacerlo. ¿Por qué pensaste que no saldrían? Porque ya había perdido de tener toda pretensión de cantar en público. La verdad es que ya era algo que no... Estuve durante muchos años que sufría mucho por ello. Y ¿Por no cantar? Por no cantar, sí. Pero luego ya hubo un momento que se me pasó y, bueno, cantaba mucho con mis hijas. Tengo 3 hijas y las 3 muy cantarinas, y hacíamos en casa nuestros concursos, nuestras historias, y la verdad es que ya pues era feliz así. Lo que pasa que, bueno, después, claro, por el destino este y que la vida siempre al final sucede de una forma que uno no planea, pues vuelvo otra vez a una sala de fiestas, a una sala de música en directo, de Segundo Jazz, que cerró sus puertas hace como un año, Comandante Forita, y vuelvo ahí a ver a un amigo y ahí en ese momento me entra dicen que los alcohólicos dejan de beber y se toman una gotita y vuelven, ¿no? Pues eso me pasó a mí. Sí, tocar un poco el escenario y decir, necesito ya hasta que me muera quedarme aquí. Y es en lo que estás ahora, ¿no? Sí, es en lo que estoy. Ya he hecho todo lo que podía hacer, porque ya no puedo tener más hijos, incluso me he cortado la coleta. Y las que tengo ya son mayorcitas y no quieren ir del brazo de su padre con el... Y entonces, pues a mí me toca retomar mi vida. Yo creo que la época de los 50, lo bonito es eso, que es un momento de volverte a encontrar contigo mismo, y ver todo lo que has sacrificado por un compromiso de familia, de futuro, que bien estuvo y mucho se disfrutó, pero el momento de reencontrarte, decir, y ahora tengo que volver a disfrutar de la vida y ser yo. Y para mí ha sido como renacer y un momento muy dulce y muy feliz de la vida. Yo creo que debe de haber muchas personas, ¿no?, como tú, que esa apariencia de padre de familia normal y corriente, por decirlo mal, ¿no?, pero que detrás hay una vida interior, una creatividad, ¿no?, unas ganas de ser otro, ¿no?, de hacer lo que realmente, no sé, es así un poco. Sí, yo creo que le ocurrirá más o menos a todo el mundo. Todo el mundo tendrá una trastienda donde tendrá sus aficiones, sus proyectos, sus sueños. Y bueno, pues está bien el tema de tener una familia y crear un proyecto en común y sacrificar cosas porque uno quiera otras, está bien, pero ya una vez que no tiene, deja de tener sentido eso, que has cometido pues es el momento de volver a retomar. Pero yo creo que absolutamente a todo el mundo, en una medida u otra, sea por rama artística, sea el que le... ¿Cuánta gente hay mayor de mi edad, que no considero que sea mayor, y amigos míos a lo mejor dicen, pues voy a hacer senderismo? Y le dicen los hijos, ¿pero cómo vas a hacer senderismo ahora? Ahora. Me voy a comprar una moto, ¿no? Me voy a comprar una moto, efectivamente. Pues es que es el momento. Es el momento que a lo mejor un tío con 60 años, que deja ahora de trabajar, que se ha jubilado, o no tiene perspectivas laborales absolutamente ninguna, pues lo único que le queda es decir, pues me voy a comprar la moto que he querido comprarme toda mi vida. Un poco la frase de la hora o nunca, ¿no? Claro, efectivamente, el recoger la simiente y vivir como si no hubiese mañana. Y comentabas que entonces, a partir de ese momento que pisaste nuevamente el escenario, ¿no? Sí. Aquello no tuvo marcha atrás. Tienes un par de discos, ¿no? Cuéntanos un poco. Tengo un disco que es una que está ahora mismo ya terminado, que se llama Mi Mundo al Revés, que lo saqué hace un año y medio aproximadamente, gracias a Javi Serrano, un cantautor barcelonés, que me brindó su ayuda y sus equipos para hacerlo de una forma autofinanciada, y un disco casi acabado que se llama Cumplido los 50, que saldrá próximamente en septiembre. Este disco es un EP con 6 canciones. Cuéntanos un poquito de este disco. Pues este es un disco que, pues eso, grabé con Javi Serrano, el bajo y batería se metieron en Barcelona y las voces y las guitarras aquí en Madrid. Esto es complicado, ¿no? ¿O qué? Porque no os oíais, ¿no? Sí, es la forma de hacerlo. La dinámica del disco que estoy grabando ahora en concreto también está siendo un poco similar en cuanto a que no hay una cercanía física muchas veces entre los músicos y entre, por ejemplo, la masterización y la mezcla. Uh-huh. Yo estoy grabando en casa. En casa yo tengo un home studio y ahí, bueno, pues he grabado guitarras, he grabado voces y algunos músicos como Alejandro Fernández de Andrea armónica, Manu Clavijo violín, Ramsés Vilanova vientos. Uh-huh. Pero una vez que yo realizo esa mezcla, la estoy mandando a masterizar a un estudio, se llama Mastering 21, que lo lleva Juan José. Uh-huh. Y él a su vez se lo vuelve a dar a otro músico que es Max León, que está también contribuyendo musicalmente, luego vuelve a retornarla a mí para ver si está todo ok o hay que volver. Todo eso es pasta, ¿no? ¿No? Pues no, la verdad es que no tengo que... Es pasta en el equipo que tengo que meter, pero yo tengo la gran fortuna de tener amigos de verdad que me ayudan de verdad de una forma desinteresada. Sería absurdo decir lo contrario. Sí, el dinero de que tienes que comprarte equipo, que tienes que comprar unos micros, que ahí están, pero se está haciendo más con cariño y con amistad que con dinero. Pues eso está muy bien, ¿no? Sí, eso es cojonudo, es cojonudo. Lo mejor. Eso es cojonudo, es lo mejor, ¿no? Claro, eso es... De hecho, me siento muy agradecido con esta época que me está tocando vivir, precisamente porque parece como que de pronto el viento se pusiese a favor en todos los sentidos, incluso con los amigos se han portado y se están portando como nunca se han portado. Qué bien, muy bien, Juan Antonio. Pues sí, no sé si quieres empezar a deleitarnos, ¿no? Que vayamos conociendo un poco tu arte. Bueno, yo, si os parece, os voy a cantar una canción que define un poco todo este asunto de los 50, que se llama Este otoño ha de brillar más que 50 primaveras, y que está en ese disco que tienes ahí. Está en el disco este de Mi Mundo al Revés, ¿no? No he vivido demasiado, ni he aprendido tantas cosas. Me despierto del pasado, persiguiendo mariposas. Este otoño ha de brillar más que 50 primaveras. No abandono yo esta vida a la primera. No pienso ser la sombra de aquel sueño que dormía, ni tampoco la quimera, tengo fuerza todavía. Este otoño ha de brillar más que 50 primaveras, sin borrar de la memoria la utopía. Que no hay despedida ni maleta por hacer, solo una guitarra que coger, que ya luce el día en este atardecer, y me queda tanto por hacer. Polvo aquel cuaderno que he limpiado cada día, y me asaltan viejos versos que respiran todavía. Este otoño ha de brillar más que 50 primaveras. Caminante, no hay camino en la espera. En los rincones del calendario aquella rosa, volver será necesario cuando el alma se descosa. Si este otoño ha de brillar más que 50 primaveras, con ella es cada día la vida entera, que no hay despedida ni maleta por hacer, solo una guitarra que coger, que ya luce el día en este atardecer, y me queda tanto por hacer. Este otoño ha de brillar más que 50 primaveras, aunque se arrugue la piel. La canción vuela. Pues muchas gracias, Juan Antonio. A vosotros. Oye, que has dicho la palabra utopía, ¿eh? Sí, además. y la palabra maletas, ¿no? Que esto se llama Olvida tu equipaje, ¿no? Sí. Claro, la utopía, la bendita y necesaria utopía. Muchas veces no nos damos a lo mejor cuenta, pero, por ejemplo, el médico soñó ser médico. Y lo soñó como una utopía. Y fue necesario soñarlo y fue necesaria la utopía para hacer la realidad. A la utopía probablemente le debemos casi todas las realidades que las encontramos día a día. Por eso sois tan necesarios y tan importantes en nuestra vida. Sí, no, esta radio otra cosa no, pero el nombre lo tiene bonito. Que de todos modos están las utopías personales, ¿no? Y también las colectivas, ¿no? Las colectivas. ¿Tú ahí te mueves también un poco en ese terreno de lo colectivo, del cantautor social o cómo? Bueno, me muevo en yo soy un perjudicado más de esta sociedad, un engañado más, un defraudado más de esta sociedad. Entonces, ¿cómo no voy a ser y mirar un poco todo desde el plano colectivo? Y el solo hecho de tomar una guitarra y cantar en público y mostrar en público pues ese desaliento, ese desengaño que siento, o esa necesidad de verdad y esa necesidad de honestidad, pues me parece que ya es una labor colectiva, porque mis canciones están hechas para que vuelen y para que sean de cada cual. Uh-huh. Me parece interesante eso que dices de la verdad, ¿no? Sí. De que sus canciones pues buscan, en cierto modo, alguna verdad, ¿no? Alguna, por lo menos, alguna coherencia y honestidad, ¿no? Pero en tus canciones hay el tema social así como tal. Sí, como ya te digo, ¿no? Yo a nivel ideológico tal vez no sea una persona de definirme porque no creo en las ideologías. Me parece, no es que desdeñe toda cualquier cosa ideológica, pero me parece que una ideología es un prêt-à-porter que nunca va a ser el traje totalmente a medida de un individuo. Tendrá la suya, ¿no? De cierto modo, ¿no? Uh-huh. Pero también es necesaria una ideología como para encarrilar una ética y encarrilar un poco una forma de hacer las cosas justas para todos de una forma equitativa. Uh-huh. Entonces, en esa eso es una ideología también. Claro, o sea, entonces claro. Desde esa perspectiva, sí, bueno, pues tengo una ideología de justicia, una ideología y una sed de verdad y una sed de que los políticos nos roben, de que tengamos trabajo, de que la policía no te pueda abrir la cabeza porque vayas con una coleta o porque vayas con el pelo corto o porque vayas con el pantalón largo o con el pantalón corto. Pero sí es verdad que a nivel personal me cuesta mucho el colocarme en un sitio, ¿no? Bueno, pues muy bien. O sea, y pensando antes cuando cantabas la canción, ¿no? Cuando cantabas esta canción, que por cierto, al final es verdad que has dicho la frase, la canción vuela, ¿no? Sí. Que luego la has repetido después, ¿no? ¿Eso por qué lo dices? Pues lo digo porque... ¿Qué significa esto? Significa que la canción empieza a ser completa cuando la canción deja de ser de uno, cuando la canción traspasa lo que uno dice. De hecho, yo no soy ni siquiera muy partidario de explicar mucho las canciones que escribo, porque a lo mejor lo que para mí viene a significar una cosa, otra persona le puede sugerir otra o puede... yo estoy soñando en un amor y él está pensando en otra. A lo mejor él está viendo a una gorda con gafas y yo estoy viendo a una más pequeña todavía y con unas gafas más gordas, ¿no? Entonces, cada uno tiene su... La canción, lo bonito es eso, lo bonito es que a cada uno... Aparte de que, claro, si ya uno tiene que andar explicando, es que a lo mejor no se ha explicado antes, ¿no? Con la canción, claro, ¿no? A lo mejor la canción... Es que un chiste que hay que explicar es un chiste malo, ¿no? A lo mejor en la canción eso. Pasa lo mismo. No, pero me parece muy interesante la idea que dices de que cuando salen de ti las canciones dejan de ser tuyas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sienta eso, no? Porque... Uy, eso es gozoso, eso cuando ocurre, cuando... ¿No tienes un poco el sentimiento un poco de protección, ¿no? Como de posesión de, no, no, no, de la absoluto, canción? No, no, no, en absoluto. De la propiedad intelectual. Me siento súper, súper, cuando pasa y en la pequeña medida que me ocurre, porque, claro, uno no es, yo no soy Sabina, ni canto conciertos para muy poquita gente y muchas veces estamos prácticamente yo y la guitarra, pero cuando eso ocurre, vamos, para mí es gozoso, es cuando todo precisamente toma sentido, cuando el haber hecho una canción toma un sentido más allá que el de la propia necesidad, porque es verdad que hay una parte donde la creatividad y el tema de hacer una canción o de escribir, yo creo que es por necesidad del propio individuo, en principio. Es una forma de hablarse en principio a sí mismo. Pero eso cuando trasciende de uno y vuela por ahí, eso ya es la fíjate leche. Que decía aquí una poeta que estuvo, ¿no? Débora Paul, lo recuerdo muy bien. Sí, Débora la conozco. ¿La conoces? Qué baja. Es de tu zona, más o menos, creo, sí. No me equivoco. Es una chavala muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí. Luego su poesía también lo es. Y ella decía un día aquí, bueno, estábamos en el otro estudio, nos habíamos cambiado después, ¿no? Decía... Claro, hablábamos de esto, ¿no? De por qué salen los poemas y se salió la palabra de terapia. Y decía, no, de terapia nada, esto es arte, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Porque tú hablas de necesidad, ¿no? Bueno, yo hablo de necesidad bajo un prisma. En esta escabrosa historia que tenemos en este país, hemos conocido casos de poetas que estaban condenados a muerte y que la noche antes de ser ejecutados escribieron poemas en un papel higiénico. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué escribió en un papel higiénico? ¿Qué quería? ¿Era por trascender? ¿Era por arte? Era, yo creo que era necesidad. Entonces, creo que hay una gran dosis de necesidad. Sí. ¿Arte? Sí. Pero sobre todo, para mí, en mi caso... La verdad también momentos, ¿no? Porque es verdad que, claro, el caso que dices, ¿no? Antes de ser ejecutados, eso es un caso muy extremo, ¿no? Sí, claro. Caso y sí que posiblemente no sea de, bueno, voy a dejar aquí mi legado artístico, sí, sino más bien una necesidad, como dices. Pero habrá otros momentos que no, ¿no? Habrá otros momentos más de divertimento, de autodeleite, no sé, de hacer belleza, no sé. Sí, mira, eso lo he descubierto yo... por ejemplo, en Libertad 8, en los micros abiertos que se suelen hacer los martes en Libertad 8... ¿De poesía o de canción de autor? Bueno, pueden ir todos. Es canción de autor, pero van poetas y cualquier tipo van de... Van poetas artística. A joderlo. No, incluso a darle... No, pues últimamente está... Además, incluso hemos hecho... Lo que te iba a comentar, talleres donde se hace una convocatoria de decir, vamos a hacer una canción sobre... por ejemplo, negro, la palabra negro. Y entonces hemos hecho una canción expresa sobre esa palabra. Bueno, pues entonces ahí es, no hay una necesidad, hay una convocatoria. Uno de alguna forma convoca a las musas y dice, voy a hacer una canción. Pero sí, al final acaba... Yo sí acabo encontrando... No, a lo mejor no necesidad en ese momento, pero ciertamente acaba siendo necesario para crecer uno mismo, para encontrarse uno mismo, para encontrarte con la idea. Yo no sé si te ha ocurrido, yo que sé que tú escribes también, que alguna vez hayas escrito algo sin tener una plena conciencia de lo que estás escribiendo. Y al día siguiente leerlo y decir, bueno, y parece que te lo estás diciendo a ti. Entonces es cuando ves todo perfecto, lo ves cuadrado, ves el mensaje de una forma nítida de que no veías cuando lo estabas escribiendo. Tú no pretendías dar esa idea nítida, la descubres después. Es un poco eso. Y dices, joder, esto está incluso bien, ¿no? Es alucinante, es alucinante. Es curioso, desde luego, el momento creativo, ¿no? Sí, es curioso y muy variopinto, ¿eh? Esto, hay veces que... Espérate más al micro. Que me acerque. Hay veces que con compañeros. ¿Qué haces antes? ¿La letra? ¿La música? ¿Buscas una temática? ¿No la buscas? De todo. Yo con 52 años he compuesto de todas las maneras. He compuesto una letra y luego le he puesto la música, he hecho una música, he puesto una letra, he hecho todo a la vez. He ido por la calle como un crío con la libreta apuntando porque he empezado a canturrear algo y me he ido a casa corriendo. E incluso la próxima canción, que es la canción que hice en negro de Libertad 8, es una canción que soñé. Que empecé a escucharla soñando y me tuve que levantar a hacerla. Sí, sí, porque además que como no la hagas en ese momento... No la recuperas, no la recuperas. Pues ¿quieres que la escuchemos? Sí, cuando queráis. Esta se llama Pintaré ese negro mundo. Pintaré ese negro mundo, dices. Voy con mi maleta a cuestas. Prometí que en primavera volvería a por ti. Ya apagué los platos rotos y rompiendo antiguas fotos me dirijo al porvenir. Ya sé bien que allá afuera todavía alzan banderas y adivino una quimera. Voy con mi guitarra limpia, presto a repartir caricias, vuelo libres, vuelo al fin. No viajo con lo puesto, voy cargado con los versos que escribí. Pintaré ese negro mundo con el blanco de otro rumbo, libre al fin. Negros fueron de intenciones y enrocados en razones, quedaron ciegos y así quebrantaron ideales de ilusiones personales con desprecio a la raíz. Hoy saliendo de esa tumba no es el odio el que retumba ni aquel verso que escribí. Negros hombres que me culpan por mi voz, mi alma desnuda solo es mía para mí. Y no viajo con lo puesto, voy cargado con los versos que escribí. Pintaré ese negro mundo con el blanco de otro rumbo, libre al fin. No, no creo en negros sueños, negras culpas, negros duelos, ni poemas a sufrir. Creo en el azul del cielo, el blanco de los luceros, el amor cuando sentí. No, no venderé mi alma a ninguna negra trampa, ni me pienso definir. A pesar de los sofistas, la primavera fue la misma, esta vida es de vivir. No viajo con lo puesto, voy cargado con los versos que escribí. Pintaré ese negro mundo con el blanco de otro rumbo, libre al fin. Píntate ese negro mundo, píntate ese negro mundo con el blanco de otro rumbo. Píntate ese negro mundo, píntate ese negro mundo con el blanco de otro rumbo. Muchas gracias, Antonio. Oye, eres muy vitalista, ¿no? Pues espero serlo, porque estoy en la época que me toca vivir, entonces hay que vivir. Esta es la de vivir. Ya habrá tiempo para parar. Claro. La primavera, ¿no? Que la dices primavera, que siempre sí. Fue la misma, que claro, que al final ya pueden decir, ya puede ocurrir, ya puede lo que sea, que siempre llega la primavera, luego llegará el verano, ¿no? Y la vida permanece, la vida sigue, ¿no? Por supuesto. Pues el tiempo no para, ¿no? Que decían los argentinos, aquellos de Bersuit, ¿no? Exactamente. Además, siempre tenemos dentro una primavera y una forma de ver las cosas que sea... Hoy escuchaba en un programa de radio una canción que decía que no había nada que hacer y yo creo que no, que hay mucho que hacer, que lo que hay que hacer es precisamente es hacer, aunque sea equivocarse y aunque sea meter la pata y aunque sea, pero hay que hacer porque hacer es vivir, porque hacer es pretender, es soñar. Hacer uno. O hacer en colectivo. En colectivo, lo mismo de antes, bueno, ¿no? Volvemos. Es que los seres humanos somos unos, pero cuando nos juntamos varios somos un colectivo. Tú y yo ahora mismo ya somos dos y se podría plasmar una idea en común y cosas que serán no comunes. Y cuando esto se va juntando con más gente, yo tengo la idea de que los seres humanos somos bastante similares y que podemos encontrar muchas cosas en común. Si no pretende alguno de ellos es sublevar al otro, o sea, para enriquecerse o por poder, ¿no? Esta jodida manía que tenemos del poder, de poder mangonear al otro, pero si la verdad es que las pretensiones y al final cuando llegas al final del camino, empieza la gente a llegar y la peña al final del camino y tiene un cáncer terminal y se va a morir a los 10 días, al final todo el mundo encuentra lo que es importante. Joder, lo que pasa que es que lo podíamos encontrar un poquito antes. Ya te digo. ¿No? Sí, pero hasta que no te ponen la pistola en la nuca, no. Ahí está, no ves, ese es el tema. O sea, a lo mejor te encuentras un tío que ha estado sometiendo, yo qué sé, un tío que haya estado sometiendo a su familia, a su mujer, porque sea un machista de la leche, porque tal cual. Cuando le quedan un suspiro de vida, entonces es el momento donde volvería, ojalá pudiese. Coño. ¿No tenías intelecto antes para hacerlo? Pues un poco, por lo menos pretenderlo. Claro, intelecto, ¿no? Dices, pero es que ahí, ojo, ahí hay otra cosa diferente, ¿no? Al intelecto que es otro tipo de inteligencia, ¿no? La emocional posiblemente, la voluntad, la educación un poquito de los sentimientos, de los deseos, ¿no? Sí. Uh-huh. Y eso es complicado. Tú tienes, comentabas que tienes tres hijas, ¿no? Sí, tengo tres. Ellas te escuchan cantar y qué te dicen. ¿O qué piensan? Pues bueno, tengo de todo. Tengo a la que le gusta más. Tengo a una que dice que no, que yo no soy cantautor, que mi cantautor es Marwan, por ejemplo. Pero después tengo a otra que le gustan más las canciones. Siempre hay canciones que sí las gustan. Sí es verdad que a mis hijas les gustan normalmente más las canciones antiguas, las que ellas llaman antiguas, que para cualquiera que las escuchase sería totalmente novedosa porque no las he escuchado en su vida, porque las recuerdan, pero es porque las canciones se quedan con ese sabor de una época de tu vida. Ellas las recuerdan su niñez. Sí, a lo mejor incluso son mejores las modernas, pero claro, el recuerdo, el sentimiento asociado, ¿no? Claro, entonces, y hay canciones de estas que sí, que por ejemplo estas dos canciones que he cantado las gustan. Son canciones que les gustan bastante. La verdad es que en casa sí les gusto. Lo que pasa es que no me soportan, porque estoy todo el día cantando. Tengo a la pequeña que se ha llegado, incluso cuando yo tengo un pequeño estudio en casa de grabación, donde estoy haciendo el disco, y ver que ha colgado, por ejemplo, pues hace unos meses en el Facebook, colgó una foto dándose cabezazos contra la pared mientras que yo grababa. Como diciendo. Ya está el pesado de mi padre. Ya está el pasado de mi padre. Supongo que. Qué ganas tengo de irme de esta casa, ¿no? Pero eso le pasa a cualquiera. Normal. Es lo que tiene que ocurrir, además. Siempre ¿no? dicen que vivir con un músico es algo insoportable y es lógico, porque salen de lo que de la emoción de la canción, de la emoción de la música, para estar escuchando todo el rato. Pim, pam, pim. Uh-huh. Que es un poco el tema de los ensayos. Claro. Claro, el rollo más mecánico, ¿no? Claro, nos pasa, por ejemplo, en los ensayos o cuando se está grabando una canción y llevas con la canción 10 días. Llega un momento que dices, es que no... Tienes que cantar esa canción y no te apetece no, es que ya no ni la oyes bien ni la aprecias, ¿no? Exactamente. Llega un momento que hasta obsesiona, te suena, ¿no? ya mal, ¿no? Pero es porque sales dentro de la magia del mensaje, porque las canciones, como la poesía, yo creo que... Si tienen una virtud o algo que sobre todo pueda trascender o hacerse importante en un individuo, es que te lanzan como un espacio interior a un mundo donde solo tú puedes entrar y donde se cuece lo importante de tu vida, de tus sentimientos. No, y hablabas de llevarle la maleta. En esta segunda canción sí. También has dicho la palabra maleta, así que parece que estás en un viaje, ¿no? Hacia un punto... de proyección del futuro, posiblemente, ¿no? O sea, una utopía personal. Es la impresión que me han dado las canciones, que proyección de ti mismo hacia otro ser, otro sí. Mundo, otra forma de vivir, ¿no? Claro, es que para mí cumplir 50 años ha venido a representar otra vez, a recuperarme a mí mismo, pero es verdad que yo no he recuperado al chaval de 26 años que dejó la música, o de 27, uh-huh. He recuperado a un tío ya que tiene otras experiencias, y entonces algo distinto. Y sí es verdad que he logrado sentirme como a saborear mucho pues mi libertad, a saborear mucho la vida, mis proyectos. Yo recuerdo que con 26 años, cuando yo tenía que hacer un concierto, pues era un poco, pues eso, entre la novia, entre el trabajo, tal, todo era complicado. Ahora yo le digo a mi mujer que me voy de concierto y me dice que ella se va a ir de compras. Y era hora que te fuera de algún lado. Ahí está, y si me voy un fin de semana para acá, ella se va un fin de semana, o se viene conmigo, pero... No hay ningún problema, no hay ningún trauma. Si tenía que, yo qué sé, no lo he hecho con niñas pequeñas, ¿no? Pero si lo hubiese hecho con mis hijas, hubiese sido un poco estar ahí, joder, estoy dejando a las niñas, tal cual. Ahora no, ahora yo les digo a mis hijas que me voy de concierto, a mis hijas se las... Cuéntame. A mis hijas les puede suponer un problema decir, este domingo quedamos todos para comer. Entonces, claro, es claro, que claro. Yo he quedado, es que claro, yo... Claro. Sí, que ya van haciendo sus propias vidas, ¿no? Oye, Te quería comentar, ¿no? O sea, hablabas antes de Serrat, una influencia tuya, ¿no? Sí. Ahora comentabas a Marwan en otro ámbito, ¿no? Que sí. Le gustaba a tus hijas y tal. ¿Cómo es esto? Tú supongo que tendrás algunas influencias o gente que te haya marcado, que te haya servido de referentes, ¿no? Bueno, a mí los referentes me marca todo. Yo creo que la música nos influye todo lo que vamos escuchando a todo lo largo de la vida. Sin darnos cuenta muchas veces. Claro, sin darnos cuenta. Entonces yo tengo los oídos abiertos y seguramente incluso de compañeros con los que estoy compartiendo escenarios y tal, voy recogiendo cosas y tal, ¿no? Pero así, a voz de pronto, como digamos el bagaje que uno tiene de antaño, pues es verdad que es esta generación de Louis Jacques, de Serrat, de Humet, de Víctor, de... Pues es un poco lo que me ha tocado. Y después también, yo siempre recuerdo con mucha ternura las canciones de Aznavour, porque lo escuchaba con mi madre, porque yo de mi adolescencia me echaba siestas con mi madre, a mi madre le encantaba Aznavour, y entonces también, ¿no? Supongo que por ahí tendré alguna influencia de esa. Sí, es verdad que pues, lo que uno va intentando cada vez es salir de la zona de comodidad e intentar buscar... buscarse a uno mismo cada vez y no tener influencias, pero ahí están. Inevitablemente, es inevitable. Y adoradas, ¿no? O sea, benditas sean también, en cierto modo, ¿no? A pesar de que intentes despegarte, es normal, ¿no? Hombre, pero gracias a los maestros. Hay que tener maestros, claro, ¿no? Gracias a los maestros, si no, que hubiese sido, ¿sabes? Uh-huh. Y decías que te marcaba un poco la influencia en el sentido de tu madre, ¿no? Sí. ¿Pero tú tienes formación académica musical o no? ¿O? Académica no, la tengo a autodidacta, porque, por ejemplo, cuando yo tenía que registrar las canciones allá en los 80, me cobraba 5.000 pelas un tío por pasarme partitura, no sé si eran 3 o 4 canciones, una partitura que yo no tenía ni pajotera idea de lo que ponía el tío, para poderlo registrar en la propiedad intelectual. Mm. Entonces, claro, yo me fui al Real Musical, me compré mis libritos de solfeo, de tal, Y después, con el paso del tiempo, pues como todo el tema informático pues ha ido a través de editores de partituras y todo eso, pues todo eso me ha obligado un poco a aprender, pero a aprender pues de aquella manera, no de una forma ortodoxa de haber pasado ahí con el conservatorio ni por academias musicales. ¿Te apetece cantarnos otra canción, Juan Antonio? Sí, me apetece cantaros una canción que se llama Lo que quiero, una canción que siempre cuento que siempre tuve la fortuna en esta vida de tener a gente a mi lado que sabía lo que quería, como mi madre o mi mujer, que siempre lo ha sabido. Incluso yo creo que ahora lo sabe, pero he llegado a un punto en mi vida acojonante en la que yo también sé lo que quiero. Entonces, es una... Oye, nos ha costado, ¿eh? Sí, me ha costado muchísimo y ahora presumo decir, ahora yo también sé, y se llama Lo que quiero. Con permiso, ¿puedo afinar? Sí, cómo no, cómo no. Está... Cómo. Yo creo que será por el... Oye, afina, además, mira, lo dejamos que la gente lo oiga, ¿no? Que también es bueno, ¿no? Que se vea que aquí no hay trampa ni cartón, ¿eh? Aunque se nota, ¿eh? Se nota el directo así enseguida. Esto es directo riguroso. De hecho, a mí se me notan muy bien los directos porque siempre hay alguna palabra que es... Porque hay alguna que no recuerdo, pero entonces más o menos vale, ya en las grabaciones, luego en el podcast que pongan atención, porque seguro yo sé que ha habido ya un par de gazapos. Ya, lo bueno que tiene, no sé, muy conocido, ¿no? ¿Qué? Sí, bueno, pero que, bueno. A lo mejor es que era así la canción, ¿no? Lo que pasa es que no soy tan rápido de reflejo como para poner otra palabra que pegue, ¿no? Hago blu, blu, y eso le resta un poquito, pero... No, la magia del directo, Desmerece. Pero... El amor que quiero ahora tiene nombre de bolero, reloj no marques las horas, no me pida usted primero, que yo no quiero esperar. Y aunque llegue con demora, el beso hoy no es fugaz, o te mata o te enamora. La amistad que quiero ahora es de malas compañías, atorrantes que devoran cada hora como días y que pretendan soñar sin joder con su agonía. El miedo suele matar al amante de la vida. Lo que quiero es lo imperfecto, tan perfecto como siempre. Lo que quiero es lo que quiero, y así quiero yo quererte. Lo que quiero es lo imperfecto, tan perfecto como siempre. Lo que quiero es lo que quiero, y así quiero no perderte. Y la fortuna que quiero ahora es la del tiempo de amar, la del claro azul del cielo y mis ganas de abrazar, y que no vuelva a pasar por las cosas sin tocarlas, que no me va a durar más la vida por no usarla. Lo que quiero es lo imperfecto, tan perfecto como siempre. Lo que quiero es lo que quiero, y así quiero no perderte. Lo que quiero es lo imperfecto, tan perfecto como siempre. Lo que quiero es lo que quiero, y así quiero no perderte. Cada vez que venís cantautores, que no es tan a menudo, ¿no? Algunas veces venís cantautores, ¿no? Me siento un auténtico privilegiado de recibir un concierto aquí en directo solo para mí, ¿no? Aunque lo estamos emitiendo y luego va a quedar en el podcast, pero yo estoy aquí solo contigo y me siento de verdad feliz por ello. Muchas gracias, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Yo me siento muy a gusto y además... deseoso de cantar ahí donde me llaman para cantar con honestidad, uh-huh. con libertad y con coherencia, es que estoy como loco por cantar. Bueno, entonces, pues ya te invitaremos aquí a actos de la radio, como de vez en cuando hacemos aquí en el local alguna jornada de puertas abiertas, alguna cosa, y siempre solemos intentar. Pues soy un tío fácil, o sea, siempre que me llaméis... Pues muy bien, lo tendremos en cuenta, Juan Antonio. Oye, me ha gustado, de hecho lo había visto en una camiseta que llevas puesta en una de las fotos que salen en la página, ¿no? La frase esta de que no me va a durar más la vida por no usarla, ¿no? Sí. Que ya, yo creo que la había oído por ahí alguna vez, ¿puede ser? No lo sé, yo por lo menos de una forma consciente, ajá. O sea, no voy a decir que sea el creador de esa frase porque supongo que alguien la habrá dicho, pero yo no, bueno, la he hecho de una forma... Pues es una frase maravillosa. Estará ahí en el subconsciente, a lo mejor... Sí, a lo mejor me estoy columpiando y bueno, hay muchas frases sobre la vida, ¿no? O sea, que se pueden uno... De hecho, esta es una canción que a mí a nivel personal me ha marcado en un antes y un después, es una canción... que una vez que llego yo a segundo jazz y hago un concierto pues por darme un homenaje y darme un capricho, y decido que voy a volver a la música y decido que voy a ponerle todo el tiempo y todo el esfuerzo que sea capaz de hacerlo. Y claro, eso supone familiarmente el ir a casa y decir voy a hacer esto. Bien. A mí no me importaba demasiado que mis hijas me aprueben o no me aprueben lo que voy a hacer, pues en buena correspondencia a lo que ha pasado siempre con ellas, que ellas tampoco les ha importado demasiado. Sí, obviamente siempre he tenido en consideración lo que puedan opinar. Es una canción hecha a mi mujer, ¿no? Donde de alguna forma la digo, voy a volver, esto es necesario para mí y voy a volver a la música y necesito... ¿Se lo dijiste así con esta canción? Y se lo dije con esta canción y esta es una canción que marca una filosofía de vivir otra vez, a decir ahora voy a usar la vida y no me va a durar más, ¿ya? Dejé de fumar con 40 años, ahora ya no, tampoco me apetece mucho fumar, pero tampoco tendría mucho problema un día en fumarme un cigarro, porque tampoco... No, sí, es más importante lo que me lleve por delante que lo... Totalmente de acuerdo, ¿eh? No. Claro. Me gusta mucho tu filosofía, esta vida, este carpe diem, ¿no? De vivir el presente y el futuro que tenemos, ¿no? Claro, intensamente y ya está. Mira, yo ahora estoy un poco jorobado, llevo un tiempo con la artrosis en las manos, ¿no? Y he empezado a tocar el piano como hace un año y pico. Así en casa, ya alguna vez he cantado alguna canción en directo con piano y me está sirviendo, pues en un principio me estaba sirviendo para que se me calmasen los dolores. Ahora llevo como 15 días que tengo los tres dedos de la mano derecha dormidos por debajo, ¿no? Y muchas veces me planteo, ¿cuánto tiempo podré tocar la guitarra? Pues mira, no lo sé. Pero tampoco me voy a estar comiendo el coco ahora en si no, esto va a ser pasajero. Si luego... A las cuerdas de acero y a las púas como los Maiden, ¿no? Claro, a lo mejor me tengo que buscar a un guitarrista, pues lo que sea, pero yo voy a seguir. Yo como pueda voy a seguir viviendo y voy a intentar jugar hasta el último minuto del partido con la máxima intensidad posible. Pues muy bien hecho. Hablábamos de discos, ¿no? Tenemos este Mi Mundo al Revés, ¿no? Pero también estás preparando Cumplidos los 50, como comentabas antes. Sí. Cuéntanos cómo está eso, ¿va a salir o no va a salir? ¿Cómo está el tema? Va a salir, sí o sí. Pues eso ahora mismo ya están prácticamente en el microondas 10, canciones ya prácticamente mezcladas, a expensas de masterizar, y otras tres que tengo prácticamente grabadas en casa. De esas 13, 14 canciones que he pensado que van a ir en el disco, no tengo claro todavía si van a ir todas o alguna se va a quedar por el camino, porque También pienso que un disco a lo mejor más de 10, 12 canciones es... Te tienen que gustar todas, ¿eh? Yo creo que eso sí, claro. Sí lo veo, ¿no? Y entonces, y a lo mejor pues algunas se quedan, no lo tengo eso claro, pero lo que está claro es que el disco va a ser una realidad. A partir de ahí, cuando lo tenga en un mes o algo así, calculo que puedo tenerlo, pues a partir de ahí será el momento de pensar bien ya en la portada, pensar bien, pero yo creo que lo sacaré en septiembre, lo presentaré. Y la verdad es que es un disco al que le tengo que agradecer a Juan José de Mastering 21 el estar masterizándolo, a todos los músicos que están participando de una forma altruista hasta la fecha, porque ese no podría ser de otra forma, tampoco yo tengo una capacidad económica como para... Pero hoy en día, si una ventaja tiene esta agonía que está sufriendo el panorama musical, es que por lo menos pues los músicos de calle, la gente tenemos acceso a poder grabar un disco y autofinanciarlo, y yo soy de los que pienso que es más importante lo que hay dentro que el que a lo mejor la edición sea... la mejor posible. A lo mejor te puedes encontrar a alguien que se lo podría haber currado más un poquito en la portada o en la presentación física del disco o tal, pero aquí lo importante al final es la canción. Y yo estoy deseando sacar las canciones y confío mucho en las canciones. Qué bien. Va a haber un concierto de presentación, sí, pero sí, me imagino que habrá más, con el objeto, me imagino, de poder vender también el disco. Claro, supongo que entiendas, ¿no? Pues entiendas, en principio, ya te digo, todo eso no me lo he planteado, porque la verdad que yo en un principio me había planteado una fecha de salida del disco de mayo, y luego hubo un momento donde yo, como casi todos los músicos de este país, tengo que trabajar, porque no puedo vivir de la música. Y hubo un momento donde no me daba la vida y esto estaba empezando a ser un estrés. Entonces, digo, esto no tiene sentido, porque si yo vuelvo a la música para disfrutar como una forma de vivir, como una forma de vivir la vida y de vivirla intensamente, si esto me está suponiendo a mí un estrés, lo estoy haciendo mal. Y entonces, en ese momento dije, esto, vamos a esperar a que estén, y cuando estén, ya me planteo si puedo venderlo en tiendas, si no lo puedo vender en tiendas, si de qué forma, si voy a encargar a hacer los discos físicos o voy a hacer como aquellos otros que yo me he hecho la portada, me he hecho la galleta, los he grabado, todo absolutamente está manufacturado por mí. Entonces no sé cómo lo haré. Hablabas de la agonía del panorama musical actual, sí. Cuéntanoslo eso, porque eso, ¿no? Bueno, la agonía es porque no hay nada más bonito en esta vida que vivir de lo que uno hace. Y yo estoy seguro que la mayoría de los músicos se conformarían con poder malvivir, vamos a llamar, con tal de poder vivir de la música. Tanto aman esta profesión y tanto aman la entrega que hacen gratuita al público y a esta cultura de este país. Pero se encuentran, o nos encontramos, con que eso no es posible. Eso también es una utopía. Y podríamos... Eso tiene que ver con el... Claro. Y eso tiene que ver porque... Porque la gente que tiene pelas realmente no está apostando por la cultura ni está apostando por la música. Lo que está apostando es por su dinero. Se está jugando el dinero y está yendo el dinero a donde lo puede recuperar. Y donde claramente lo va a conseguir. Bueno, pues este es el resultado. Hay gente que dicen que también son las descargas de internet, que porque la música... Yo no estoy de acuerdo, yo no lo creo. Yo, cuando tenía 15 años, yo me grababa, cada vez que ponían una canción en la radio, me gustaba, yo me cogía un cassette, como todo el mundo, y teníamos cantidad de casetes con canciones de nuestros artistas favoritos, y eso no era óbice para que cuando llegaba tu cumpleaños te ibas a poner el disco, porque es que es acojonante el tener, cuando a ti te gusta algo, tener el disco. Y el circuito de cantautores para dar conciertos, ¿cómo está la cosa? Bueno, está un poco mejor, ¿no? Está un poco mejor porque hay mucha oferta. Lo que está mal es que lo que hay es poco público. Entonces, claro, hay que tener duro el corazón para poder hacer un concierto y que vaya poca gente o no vaya nadie. Y después experiencias, a mí me ha llegado a pasar que, por ejemplo, han venido tres personas y me ha dicho el tío del local que no cantase. Y para mí, pues eso es una cosa que te hunde en la miseria, ¿no? Porque... En todos los casos estamos hablando de no cobrar. Claro, bueno, de cobrar como la época, la forma esta que uno se conforma con la gorra, que lo llaman, que es el PayPal, que lo llaman, y después el poder vender dos o tres discos. Y dices, bueno, pues así sí puedo ir sacando algo para poder ir invirtiendo en la música y tal. Y entonces siempre, sí, yo soy partidario de cobrar, aunque sea de esa forma, al público hay que plantearle que esto que hacemos tiene un valor y un precio también. Y hay que dignificarlo. Y la forma de dignificarlo es de una manera económica. ¿Te parece que hagamos una cosa? Que escuchemos, si te apetece, una, hablamos un par de cosas que quiero consultar y ya cerraremos con lo último, ¿te parece? De acuerdo. Pues os voy a cantar una canción que viene un poco a colación de esto de los conciertos y de que se llama La Cuestión, que va a ir en el nuevo disco. No renuncio a vivir mis 50 y que nadie me venga a callar, aunque algunos me hayan presentado como buena versión de Serrat. Me da igual, seguiré escribiendo canciones, ya que en esto me juego el amor. Amarrado en ese abecedario, yo le pongo freno al temor. Es mi voz, con los ojos abiertos al sueño de una canción. Mas me niego a cantar mis canciones con guitarra y pelota a la vez. Yo no quiero subir un peldaño si no asciende mi verso también. Puede ser que me cierre las puertas la sala de la moda más cantautorial, más cantar cantará una cigarra, aunque no responda mi mail. Cantaré, quien le pone puertas al monte se encierra él. Y a cada escenario donde pueda voy, mas no todo vale porque suene una canción. Que si no es lo mismo lo que canto y lo que soy, uno es cuanto hace, y esta es la cuestión. No renuncio a beber mis 50, yo no vine a vender ni a comprar. Es por quien yo he afinado mis cuerdas, quien se para conmigo a cantar y a soñar. Es por quien yo he sangrado en un verso o intentado alcanzar la verdad. Es por quien, que aun yo siendo pequeño, he sentido que echaba a volar la canción. No me importa lo mucho, lo poco de este corazón. Y a cada escenario donde pueda voy, mas no todo vale porque suene una canción. Que si no es lo mismo lo que canto y lo que soy, uno es cuanto hace, esta es la cuestión. Que si no es lo mismo lo que canto y lo que soy, uno es cuanto hace, esta es la cuestión. Bravo. Me gusta mucho. Esta es la cuestión. Muchas Oye, gracias. Oye, no, me gustan algunas cosas de tus canciones que... Alguna especie, o sea, frases muy, muy, muy lapidarias, muy importantes, ¿no? Uno es cuanto hace, esa es la cuestión, ¿no? O sea, sí, hablábamos sí. de esto antes de entrar, ¿eh? Hablábamos de esto. Hubo una vez, siempre hay muchas críticas a lo que uno escribe, críticas constructivas incluso, ¿no? Y conversaciones que surgen donde me dijeron, ya, pero hombre, a lo mejor no solamente es lo que haces, también es lo que te gustaría. Digo, bueno, ya, pero vamos a ser sinceros. Si tú tienes tu pareja y, por ejemplo, la quieres mucho, ¿no? O tienes un ideal al que quieres mucho, pero a tu pareja no la quieres, por mucho que tú en tu patata digas cómo la quiero, el maltratador, hay muchas veces que la quieren muchísimo. Pero, joder, la están friendo a leches. Y es que eso es lo que eres. Un tío que la pegas. No eres el tío que tienes en tu patata. Entonces, uno puede pensar en un mundo maravilloso, estupendo, lleno de justicia, de honestidad, pero luego si tú no eres honesto, si tú no intentas ser justo en tu vida y no intentas ser maravilloso con el vecino, pues entonces, tío, eres eso, no eres, no somos, desgraciadamente, o sea, yo lo entiendo, porque otra cosa distinta es la quimera, la utopía, ¿no? Es decir, bueno, pues uno tiene un excelso ideal, un excelso sentimiento y luego, pues uno es lo pobre que es o tiene sus contradicciones y tiene en fin, pues todo su rollo y a lo mejor pues las cosas no te salen todos los derechas y no eres tan buen padre como quisieras o no eres tan buen ciudadano, no eres tan jefe tan cojonudo, un trabajador tan honesto. Pero coño, lo que no puede ser es todo lo contrario, ahí... Sí, sí, claro, algo que chirría claro, ahí, ¿no? Y otra frase que has dicho también, ¿no? Dices, quien le pone puertas al monte se encierra él, sí, me ha gustado sí, mucho sí. Eso pasa mucho en la música, ¿sabes? Sí, ¿eh? Bueno, todos... ¿Por qué lo dices? Pues porque siempre sabes que el ser humano tiende a agruparse, ¿no? A hacer grupos, y entonces... hay locales donde cuesta más tocar, locales o grupos donde tienes que ir un poco más con la pelotita, con el yendo al líder de turno, tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay gente como yo un poco asocial que me cuesta un poco el ir con el balón porque yo ya soy muy mayor y a mí me duele la espalda y los riñones mucho. Y entonces, pues te encuentras con sitios a lo mejor donde no tienes las puertas tan abiertas como crees que deberías tenerlas y como sería lógico. Y entonces, pues bueno, pues al final te encuentras que digo, si una cigarra puede cantar, ¿por qué no voy a cantar yo? Si yo puedo cantar donde, o sea, al final el músico encuentras que el monte o la parte grande del mundo ha quedado de tu lado, de mi lado, ¿no? Claro. O del lado del compañero, porque esto que te estoy contando probablemente sea una historia común a la mayoría de los artistas. No sé si tienes influencia de poetas también. Bueno, tengo influencia, ya te digo, ahí te voy a decir un poco como antes, ¿no? Supongo que me influencia absolutamente todo lo que escucho, pero sí es verdad que los poetas de siempre, Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado, pues son gente que me han marcado mucho. En cuanto a escritores, sí, probablemente uno de los que más me ha influenciado o más me ha maravillado siempre ha sido Germán Gess, pues por su forma, por ese un poco facilidad de poder describir ideologías y religiones y en cambio sentir que eso era un traje prêt-à-porter ahí y el tío buscarse su propio camino, su propia ideología, ¿no? Y entonces me he sentido siempre muy identificado. Eso lo tengo como muy grabado a fuego de Germán Gess. Creo que nos... Muy bien, Juan Antonio. Bueno, si quieres ya momento, pues para también decir unas referencias en internet, una web, ¿no? Ay, YouTube, sí, por ¿no? favor, etcétera. Sí. Cuéntanos un poquito, porque sí que lo digo yo, como tú veas. Sí, sí, bueno, hay una web que tengo que es Juan Antonio Ordóñez. En este caso sabemos que la ñ no es la letra maldita en la red. Entonces, aunque me llamo Juan Antonio Ordóñez, en la red es juanantonioordonez.es. A través de ahí y a raíz de ahí se puede entrar en un blog que tengo, se puede entrar en las redes sociales, en el canal de YouTube y en todo. Realmente la web la tengo muy abandonada, pero sí es verdad que tiene todos esos vínculos y donde siempre estoy actualizando y estoy diciendo un poco lo que voy haciendo y pues cómo está el fregado y todo eso es en el Facebook. Y además en mi parte, aunque hay una parte artística de Juan Antonio Ordóñez, hay otra que es personal y es la que realmente muevo más y quien quiera seguirme y amigarse ahí conmigo... va a tener mi amistad, va a tener sí, o sea que no pasa nada, me pueden pedir amistad, que ya saben que sí. Muy bien. Oye, a mí me contabas antes que estás haciendo unos vídeos, ¿no? Cuéntanos esto de los vídeos, es una cosa un poco distinta de lo de los de la canción, ¿no? Exactamente, es algo distinto, es un proyecto en el que le estoy poniendo mucho a ilusión, se llama Ocurre Madrid. Yo tengo una canción que se llama Ocurre Madrid, además cerraremos con ella, si te parece bien, para... Por supuesto, a tu disposición. Y entonces, esa es una canción... Yo nunca he sido una persona apegada a la tierra. O sea, nunca me ha salido a decir, soy madrileño, pero no me sale. No. Y sí, madrileño soy, de claro, Madrid ciudad, ¿no? Soy madrileño y amo mi ciudad, pero no he visto los colores. No soy una persona que vista los colores de una forma... Ahí no me ha salido, ¿no? Sí, que no es un rollo abanderar, ¿no? Ahí está, ¿no? Nunca me ha salido de dentro, que amo a mi ciudad, pero claro, obviamente, yo he nacido aquí. Y entonces, cuando yo empiezo ahora con el tema de la música, pues me empiezo a ver gente que viene de otras ciudades, de otros países, con un sueño, una mochila, intentando buscar un sueño que Madrid se lo puede proporcionar. Unas veces se lo da, otras veces no, ¿no? Y entonces hago una canción que se llama Ocurre Madrid. Y después de componer esa canción, y dedicada sobre todo a Javi Serrano, que era de Barcelona, y yo conocía a Javi en unos meses que estuvo aquí en Madrid, pues promocionando su disco e intentando proyectar su carrera, pues se me ocurrió el hacer unas entrevistas, charlas, entrevistas con compañeros de... no solamente cantautores, sino incluso poetas, pues donde poder un poco dar ese testimonio de lo que supone Madrid para ellos artísticamente. Pero no el Madrid cultural que nos están vendiendo en la tele, sino el Madrid que yo llamo, hay veces que me corrigen, ¿no? Y hacen bien, pero yo llamo de segunda división, pero no porque sea de segunda división en cuanto a calidad, sino porque es esa cultura por la que no apuesta pues la radio, salvo pues... radios benditas como la vuestra y como cuatro altruistas que podemos encontrar, autofinanciados, pero la gente que tiene pasta no da un duro por estos artistas, ¿no? Entonces, bueno, pues es dar otra pequeña voz ahí, tener ese proyecto y decir, bueno, pues contribuir con un granito de arena y hacer unas charlas donde colgarlas en YouTube y que la gente pues pueda ver. En tu canal de YouTube, ¿no? En un canal que se llama Ocurre Madrid. Ah, vale. Porque tienes un canal que es Juan Antonio Ordóñez, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego tienes otro aparte. Sí, ¿no? Sí, otro aparte, porque yo ahí no lo uso para mi propio desarrollo musical. Me parecería honesto. No me parecería honesto. Bueno, Juan Antonio Ordóñez, has venido esta tarde. Te lo agradezco mucho, te lo agradecemos en Radio Utopía. Joder, gracias a vosotros. Y ha sido un placer, la verdad. Quiero decirlo público a todos, ¿no? No solamente gusta escucharle, ¿eh? También gusta verle, ¿no? Porque a pesar de que está cantando y concentrado, está con una sonrisa, es un hombre que está disfrutando con lo que está haciendo y da gusto verte, Juan Antonio. Muchísimas gracias. Ya sabes que estoy a vuestra disposición deseando coger la guitarra y seguir cantando. Bueno, pues voy a despedirme con esta canción que se llama Ocurre Madrid. Muchísimas gracias por venir. A vosotros por recibirme. Se confunden sus calles con las olas del mar. A Madrid no le importa ni tu raza o lugar. Ella te tiene un sitio donde puedes sentir que la diosa Cibeles hoy baila para ti. Esto ocurre en Madrid, que te lanza a vivir, que saca de su chistera tu sueño, amor y quimera. Se confunde su idioma con tu forma de hablar. Aunque cuenta mentiras, no pretende engañar. No es Madrid la celada ni la perfecta oquedad. A veces es la promesa que no trunca el azar. Y esto ocurre, madre, que te lanza a vivir, que saca de su chistera tu sueño, amor y quimera. Para unos es cuna, para otros hogar. Madrid duerme a la luna en su inquieto ideal. Quien anduvo en su vientre no la puede olvidar, como el verso que enciende en el hondo vagar. Esto ocurre, madre, que te lanza a vivir, que saca de su chistera tu sueño, amor y quimera. Y esto ocurre, madre, que te lanza a vivir, que saca de su chistera tu sueño, amor y quimera.